son las 10:40, abajo soy de Rentería. ¿Cómo? Apagan la luz, pues. No, que 10:20, son las 10:40. Ah, son las 10:20. Ya, ya, ya. Parece cantina, no, en serio, llega hasta abajo el ruido. ¿Cómo? ¿A quién daba tiras? No, acabo de subir ahorita. Porque parece cantina. Yo andaba abajo, pues sí. Son las 10:40, pues. ¿Pero qué andaba haciendo yo abajo? No, pues no, son chichitos ni chingas. ¿Entonces? ¿Por qué no lo reportas? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Y Thank you. Thank you.